es lo que yo siento. ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? Tú sentirás en las noches un lamento. Ese soy yo que me encuentro junto a ti, porque sé que no duermes, que tú no vives tranquila, que mi ausencia te mata y que no eres feliz. Pero ¿dónde tú irás? Que no vaya mi pensamiento. ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? Tranquila, que la ausencia.